Desde Radio Rambla, todos los jueves de 11 a 12 horas, presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado Don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad. El despido laboral está justificado si el trabajador aplica una reducción voluntaria de su rendimiento. El Tribunal Superior de Justicia ha reconocido que la conducta del empleado supuso el incumplimiento del contrato laboral, ya que debería haber acudido a la vía judicial para reclamar sus derechos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de Ceuta y Melilla ha declarado procedente ese despido del trabajador que decidió aplicarse a sí mismo y voluntariamente una reducción del rendimiento laboral como una medida de presión para evitar que la aplicación de una reducción en el importe de los incentivos le siguiera afectando de forma negativa. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia han fallado que dicha conducta justifica el cese de la relación laboral, ya que supuso un incumplimiento del contrato laboral, llegando incluso a poner en peligro el cumplimiento de los objetivos que tenía pactada la empresa demandada y la mercantil contratista del Servicio Andaluz de Salud. El actor, el demandado, debería haber acudido a la vía judicial en defensa de sus derechos y no incumplir el contrato de trabajo, ya que la única forma de reivindicar sus derechos en el marco del contrato de trabajo es mediante el ejercicio del derecho de huelga o por la vía judicial y no con medidas de presión encubiertas que no están amparadas por norma legal alguna, sino que son objeto de sanción conforme al artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, no nos podemos aplicar una reducción voluntaria de nuestra actividad laboral, una merma en nuestra condición de trabajadores y en la prestación que debemos poner en marcha, ya que podemos ser despedidos de forma procedente, en este caso según ha declarado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla. Buenos días, esperemos que todos se encuentren muy bien, seguro que sí. Tenemos un jueves más el Servicio de Atención Jurídica Temprana. Quería comentarnos algo, don Miguel Páez, porque ayer hubo bastantes problemas en la radio con el tema del amigo Óscar, que se nos acercaba y al final quedó en que venía y que no venía, pero bueno, algo vino y él nos va a decir qué es lo que pasó. Don Miguel Páez. Muy buenos días, don Antonio. Buenos días. Pues sí, efectivamente, ya pedí disculpas en su momento cuando tuve la ocasión de poner en marcha el programa, digamos, el programa central, el ordenador central. Y bueno, ya está prácticamente todo en orden. Volvemos a insistir, Óscar no nos pasó factura el día de ayer. No solamente a mí, supongo que a muchos más emisoras hermanas por ahí, porque se trata de radiotransmisor que está pues en la montaña, donde sea por ahí, y se vino la energía al suelo y bueno, y le pedimos un millón de disculpas y continuamos adelante, porque la vida sigue, don Antonio. Pues sí, el de don Miguel, y bueno, por suerte no fueron más que unos pequeños daños, y en todo caso, siempre que sean daños materiales, pues obviamente se da por bienvenido. Lo malo que ha llegado, que en este caso era Óscar, que al final ha pasado de puntilla, lo que pasa es que ha pasado de puntilla, pero dando alguna patadilla. Bueno, hoy quería comentar, bueno, en primer lugar, contestar a las preguntas sobre despidos que nos han hecho la semana pasada. Tenía muchísimas preguntas porque es un tema que obviamente interesa mucho, todos los temas interesan, pero hay algunos que interesan más que otros, el tema de los despidos y bueno, estando en momentos de crisis, porque estamos en una crisis permanente y no vamos a salir nunca, y ahora con la que se nos avecina, con los nuevos pactos entre la derecha y la ultraderecha, los gobiernos municipales y posteriormente ya veremos qué pasa en las elecciones generales, pues bueno, parece que se avecinan tiempos convulsos en el que va a haber muchos retrocesos de los logros conseguidos durante estos 4 años. Bien es cierto que hay cosas que no se han hecho bien y que los ciudadanos y ciudadanas pues no consienten o no van a querer pasar por ellos, y por supuesto pues habrá muchos que ciudadanos y ciudadanas que no voten al gobierno que está ahora, pero también es cierto que el no votar no nos va a llevar a que se va a retroceder en derecho, porque hay muchas normas que son muy sociales que se van a derogar. Bueno, cada uno será consciente de lo que vota y si no les gusta, pues para los siguientes 4 años que enmenden la plana. Otra cosa yo no puedo decir. Lo que sí está claro es que yo creo que hemos avanzado bastante en estos últimos 4 años. Veremos qué pasa en estos siguientes. De todas formas, todavía las elecciones quedan más de un mes, son para el día 23 de julio, nos dice don Miguel, que es el hombre de la fecha. Él siempre me apunta a mí la fecha. Bueno, yo quería apuntar el teléfono de mi despacho, por si tienen alguna duda o quieren que les llevemos algún caso, sería el 822-263001. Y como decía, voy a contestar las preguntas de despido de la semana pasada y voy a hacer un monográfico sobre accidentes laborales, los derechos del trabajador con respecto a esas circunstancias y dentro también hablaré de los accidentes in itinere, las consecuencias y las prestaciones que hay. A ver, algunas de las preguntas que tengo de la semana pasada, por ejemplo, nos dice un señor, ¿cómo calculo mi indemnización por despido si mi sueldo es variable? Una muy buena pregunta. De todas formas, he entresacado algunas de las preguntas que parecían menos obvias o que son menos recurrentes, porque las otras, bueno, más o menos se encuentran subsumidas aquí también en estas y en las que voy a contestar, quiero decir. Y bueno, estas son bastante interesantes. En primer lugar, bueno, darle los buenos días a este señor. Por dos años trabajé como vendedor telefónico. La empresa decidió reestructurarse y recientemente fui despedido. ¿Cómo hago para calcular mi indemnización? Y nos dice que mi sueldo dependía principalmente de las comisiones obtenidas. Mi jefe quiere indemnizarme teniendo en cuenta solo el salario base, aunque durante estos 2 años obtuve grandes comisiones por mis ventas. ¿Acaso la indemnización no cambia? Por eso, claro, la pregunta yo la he titulado ¿cómo calculo mi indemnización por despido si mi sueldo es variable? Pues bueno, efectivamente, como bien dice este señor, en la pregunta el cálculo de la indemnización respecto a los sueldos variables en caso de despido no se hace según el salario base, sino teniendo en cuenta la suma de los complementos salariales realmente percibidos. Es decir, tienes derecho a que tu indemnización esté en correspondencia con los ingresos que recibías habitualmente. Para obtener la cantidad en tu indemnización, debes sumar todas las comisiones de venta de un año al salario base y la cifra resultante de ese periodo de los últimos 12 meses la debemos de dividir entre 365 días y de ahí saldrá el salario diario que servirá de baremo de cálculo de la cantidad que debe de pagarte tu empresa. Además, asimismo, debes tener en cuenta que con carácter general, si tu despido ha sido objetivo, tendrás derecho a recibir una indemnización de 20 días por año trabajado, 20 días de salario por año con un tope de 12 mensualidades. Sin embargo, en ocasiones hay que tener en cuenta que por convenio colectivo o por acuerdo de empresa puede estar estipulada una cuantía más elevada. Yo hablo de 20 días por año con un tope de 12 mensualidades, que es lo que establece el Estatuto de los Trabajadores si el despido ha sido objetivo. En cambio, si el despido se considera improcedente, serían 33 días de salario por año con un máximo de 24 mensualidades, aunque hay que tener en cuenta que para los contratos que fueron firmados del 12 de febrero del 2012, anterior al 12 de febrero del 2012, el tiempo trabajado hasta dicha fecha se contabiliza de otra manera, es decir, 45 días de salario por año de servicio con un tope de 42 mensualidades como límite. Entonces yo creo que queda bastante bien explicada, o eso espero, esta pregunta con respecto al sueldo variable. Tenemos otra pregunta que nos dice, bueno, es una pregunta sobre despido también, obviamente, durante las vacaciones. Nos preguntan si es legal. Entonces la pregunta concreta es, he trabajado como cajero en un supermercado y hace 10 días empecé mis vacaciones. Un compañero me ha mandado un mensaje avisándome que mi empleador está considerando despedirme. ¿Puedo ser despedido mientras estoy gozando de mis vacaciones? Bueno, pues la respuesta directa a la pregunta de este señor es que sí. Las empresas pueden despedir a sus trabajadores aunque estos estén disfrutando de su periodo vacacional. Las opciones de las que dispone este señor si fuese objeto de despido y considera que las razones aducidas por el gerente del supermercado no están justificadas serán las de, en primer lugar, negociar con ellos la indemnización o interponer una demanda ante los juzgados de lo social. Hay que tener en cuenta que en caso de que finalmente el jefe de este señor le despida mientras está de permiso de vacaciones, el plazo que tendría para denunciar sería de 20 días hábiles a partir del día en que debiera de haberse reincorporado al supermercado. Es decir, no es el momento Ya saben que la semana pasada hablamos de los 20 días que tiene el trabajador para tanto interponer la papeleta de conciliación como interponer la demanda. Es un plazo que empieza para los dos y que irá descontándose los días una vez que se hayan presentado la demanda de conciliación o no hayamos tenido la avenencia o no avenencia. En el caso de que nos encontremos de vacaciones, estos 20 días empiezan a contar desde el momento que se tenía que haber reincorporado a su puesto de trabajo. Quiere decir que si acabamos de empezar las vacaciones, por ejemplo, de 30 días, y nos dan el preaviso, o nos dicen que nos van a despedir, o nos están despidiendo con una carta de despido, el día 5 de las vacaciones, nos quedan todavía esos 25 días restantes, más luego los 20 días que establece el Estatuto de los Trabajadores para presentar la demanda. En un hipotético juicio, pues un juez podría considerar que el despido hubiera sido correcto, nulo o improcedente. En el primer caso, que hubiera sido correcto, significa que el supermercado ha podido justificar que el despido tiene unas causas que se corresponden con unas causas lícitas, con unas causas de las que establece el Estatuto de los Trabajadores para despedir a esta persona, y tendrá que poner delante de la mesa, encima de la mesa, una indemnización por el tiempo que trabajó este señor para ellos, 20 días por año trabajado y un finiquito. En el segundo caso, de que sea nulo el despido, la empresa debería readmitirle y finalmente, si fuese improcedente, tendría derecho a una indemnización mayor de 33 días por año trabajado, salvo en el caso de que la empresa prefiriese devolverle a su antiguo puesto. Es la empresa la que tiene la posibilidad de decidir si le reincorpora, si estamos hablando siempre que se declare nulo el despido, si le reincorpora a su puesto de trabajo o le indemniza con 33 días por año de trabajo, con los topes que habíamos hablado antes. Las situaciones de despidos que el trabajador considera injustificados pueden resultar extremadamente complejas, por lo que mi consejo, obviamente, como siempre, es que busque el asesoramiento de un abogado, de un letrado, una letrada o de nosotros mismos, di el teléfono al comienzo de mi intervención, para que sean respetados los derechos de los trabajadores, el derecho que obviamente no pueden ser vulnerados por el hecho de que el empresario quiera saltarse el se quiera saltar la legislación. Otra pregunta, me despidieron con procedencia, o sea, un despido procedente, entiendo, de la pescadería en donde trabajaba y quería preguntaros si cuento con derecho a paro o no. Espero vuestra respuesta, muchas gracias. Pues mire, este señor se llama Manolo. Don Manuel, vamos a tratar de responder a su pregunta. La procedencia de un despido no afecta al derecho a percibir una prestación por desempleo. Has estado trabajando para la pescadería y, por tanto, cotizando a la Seguridad Social, que es la encargada de pagarte mensualmente la prestación que te corresponda. Por cada año que has trabajado, por supuesto, tienes derecho a 4 meses de paro, como seguramente sepas, con un límite de 2 años en total. De modo general, te podemos decir que todos los trabajadores tienen derecho a percibir esa prestación si cumple con los requisitos exigidos. Es decir, el tiempo de despido no afecta en el tipo de despido no afecta en absoluto a que te puedas tener derecho a la prestación por desempleo. Incluso cuando este se produce por razones disciplinarias, el derecho no se va a extinguir. Es un derecho que no tiene nada que ver con el tipo de despido que nos hayan planteado. Para solicitar la prestación, pues ya sabes que debes de acudir a la oficina del INEM que te corresponda, a la del SEPE, por la ubicación de tu domicilio, y allí deberás darte de alta como demandante de empleo y se te solicitará el certificado de empresa, que es un documento que tu antiguo empleador está obligado a darte una vez que está concluida la relación laboral. Y si hay un despido de mutuo acuerdo y con paro, ¿tengo derecho a cobrarlo? Bueno, pues este señor nos dice, últimamente, o por lo menos hoy, las señoras parece que están un poquillo más ausentes de las preguntas. Bueno, no pasa nada, obviamente, las preguntas las han hecho señores, pero igualmente hay casos que están, todos los casos, casi todos, están, o todos en general, no sé qué sea en relación con la mujer, que creo que había uno por ahí, pues bueno, están enfocados tanto a hombres como a mujeres. Bueno, la pregunta concreta es, trabajo en una tienda de electrónica de hace menos de un año y mi empleador me propuso hacer un despido de mutuo acuerdo, dado que prefiere disminuir el personal. Quería preguntaros si en el caso de aceptar también tengo derecho a cobrar el paro. Bueno, este señor se llama Gerardo. Gerardo, buenos días, gracias por tu consulta. Te puedes quedar tranquilo, en ningún caso perderás tu derecho al paro. ya que se trataría de un despido por parte de la empresa. E incluso el más grave de los despidos, como es el disciplinario, también dan derecho al trabajador a cobrar el paro. Al interrumpir la relación laboral, la empresa te tendrá que dar un certificado de empresa y al mismo, como he comentado en la pregunta anterior, y al mismo tiempo comunicará tu baja en la Seguridad Social. A partir del día siguiente tienes el derecho de acudir a las oficinas de desempleo para solicitar una prestación, siempre claro está que cumplas con los requisitos, en especial el de haber estado cotizado y dado de alta en el sistema de la Seguridad Social al menos durante un año. Hay otra pregunta que es sobre el cálculo de indemnizaciones. Si tenía un contrato fijo discontinuo, nos dice, una señorita, no me había dado cuenta que teníamos una señora o señorita que nos había hecho una pregunta. En el 2016, dice, conseguí un trabajo en una zapatería para los meses de abril, mayo y septiembre, y octubre, con un contrato fijo. Por lo tanto, en 2007, 2017 y 2018, trabajé nuevamente en la misma zapatería para la misma cantidad de meses. Este año me dieron de baja en mi contrato sin previo aviso. ¿Cómo calculo la indemnización por despido que me corresponde, teniendo en cuenta que es un contrato fijo discontinuo? Bueno, pues según lo que nos comenta esta señorita, Susana, ha estado contratada como trabajadora fija discontinuo para esa zapatería. La indemnización que le corresponde se calcula según unos baremos especiales. Aunque empezó la señorita en 2016 y haya acabado en 2018... Su antigüedad no se considera de 3 años, sino que se calcula en base a los días u horas efectivos que ha trabajado para la empresa, a lo que tendríamos que sumar los días de descanso y vacaciones que le correspondan. Entonces, para calcular la indemnización que se te debe pagar, además de conocer con exactitud el número de horas que has trabajado para la zapatería, sería necesario saber el salario regulador de tu contrato, pues la cantidad que percibas te saldrá de sumar lo cobrado en el tiempo de trabajo. Asimismo, te tengo que decir que necesitamos tener más información sobre las circunstancias del despido, pues según se considere un despido objetivo o improcedente, la empresa estaría obligada a desembolsarte una indemnización mayor o menor. En cuanto al aviso de despido, al haber prestado sus servicios siempre en fechas ciertas, a todos los efectos se te considera un trabajador indefinido a tiempo parcial. Si no te llamaron para comenzar de nuevo a trabajar en abril, podrás reclamar como un despido improcedente. El caso de los despidos de trabajadores fijos discontinuos como tú resulta a menudo bastante complejo y pues deben tenerse en cuenta numerosas circunstancias particulares, como acabo de comentar. Y nuestra sincera recomendación es que te pongas en contacto con nosotros o cualquier otro abogado laboralista para que te pueda asesorar bien y te pueda llevar a esta demanda, que en principio tiene toda la pinta de ser un despido improcedente, y si no lo fuere, pues por lo menos que se te pueda asesorar en condiciones una vez que nos cuente todos los pormenores de este despido y la situación laboral concreta, con más datos. Hay otra pregunta que es sobre un despido estando de baja por accidente laboral, que dice, durante 3 años trabajé en un almacén encargándome de mover cajas pesadas. 2 meses atrás sufrí un accidente laboral por el cual tuvieron que darme de baja. Aún no me he recuperado y la semana pasada me comunicaron mi despido. Mi pregunta para vosotros es, ¿pueden realmente despedirme estando de baja? Leo. Bueno, darle las gracias por su pregunta y por la confianza en nosotros, y voy a intentar responder. La respuesta directa a tu pregunta es que sí, un trabajador puede ser despedido cuando está de baja por enfermedad. De cualquier modo, la ley exige una serie de requisitos de justificación a la empresa que debe demostrar que no existe relación entre el hecho de que el trabajador se encuentre de baja y el despido. Ante ese tipo de situaciones, nuestra recomendación es que denuncies a la empresa, ya que existirán bastantes posibilidades de que el juez declare que tu despido es nulo, porque estás de baja, y bastará que presentes pruebas indiciarias de que esta ha sido la causa, de modo que la empresa estaría obligada a demostrar que el motivo de despido no está fundado en el hecho de que estés disfrutando de una baja por incapacidad temporal. Dicho esto, debes saber que en caso de que el juez considere nulo tu despido, tendrías derecho a reincorporarte a tu puesto de trabajo. En este caso no es como el anterior o uno de los anteriores que hemos estado viendo, en el que era un despido improcedente y era la empresa la que optaba entre indemnizarte o readmitirte. Era la empresa la que decidía. En el caso de que en este caso se considere que el despido es nulo, es el empresario, es el el empleado el que tiene derecho a reincorporarse a su puesto de trabajo y no decide en la empresa. Nuestra recomendación, como siempre, por lo tanto, es que denuncies a la empresa ante los juzgados de lo social, y lo mejor para que tus derechos sean convenientemente defendidos es que antes de hacerlo busques el asesoramiento profesional necesario con un abogado especializado que sin duda será capaz de encontrar la mejor solución para ti y acompañarte en todo el proceso, que en los casos de despido por enfermedad pueden ser bastante complejos. Ahí tengo otra pregunta. Tengo muchas preguntas y, bueno, seguiré haciendo un pequeño resumen del cálculo de la indemnización por despido si trabaja en negro. Si trabaja en negro se refiere a si trabaja en B, es decir, si no está trabajando en economía sumergida. La pregunta es, hace 4 años que trabajo como conserje en una oficina. Mi sueldo siempre fue en negro. Ahora están hablando de reducir el personal de limpieza y quiero estar preparado en caso de que vayan a despedirme. ¿Cómo puedo calcular mi indemnización si estoy en negro? Sé cuál es el cálculo para una indemnización tradicional, pero ¿qué debo tener en cuenta en mi caso? Bueno, es un caso un poquito que hay particularidades y efectivamente, bueno, vamos a contestarle. Las claves posibles para que tu derecho a ser indemnizado en caso de que tu derecho, de que el despido prevalezca, Carlos. En primer lugar, me gustaría mencionarte que estamos especializados en denuncias en temas de trabajo, en derecho laboral, en la que hay denuncias pues en situaciones de trabajo en negro. Por otro lado, de mencionarte que tu solución es un poquito delicada, pero que cuentas con una ventaja. Aún no has sido despedido y tienes margen para encontrar una salida satisfactoria o más satisfactoria para tus intereses. En todo caso, te recomiendo que cuentes con el asesoramiento de juristas expertos en materia laboral. Lo primero que debes saber es que si todo tu sueldo se ha sido cobrado en negro y no tenías un contrato a efectos legales, no tienes derecho a una indemnización. Así las cosas, la opción que te queda es denunciar tu situación a la inspección de trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que sospecha que pueden empezar a despedir a más gente. La anticipación en tu situación puede resultar, en el caso tuyo, puede resultar de máxima importancia. Lo que deberías hacer, por tanto, es acumular todas las pruebas y evidencias posibles que en un futuro juicio puedan demostrar que estabas trabajando para la empresa, a pesar de que esta no te había hecho el contrato. Vale, las comunicaciones de todo tipo, WhatsApp, SMS, email, conversaciones grabadas en tu móvil. Hay muchas otras acciones que pueden servirte para probar tu relación laboral, como grabarte a ti mismo trabajando o ingresar el dinero recibido en el banco con el concepto en nómina. Nuestro consejo, por tanto, antes de que plantees el problema de la indemnización, es que reúnas todas las pruebas y posteriormente denuncias ante la inspección de trabajo. Podemos estar hablando de, bueno, en este caso la pregunta que nos hacían es estar trabajando y además le pagaban en negro, pero también nos podemos encontrar que esté trabajando en negro de tal forma que ni siquiera sea tan negro que ni siquiera esté cobrando un sueldo. Aquí estaríamos hablando que está en economía sumergida, igual que en el caso anterior, y ni siquiera está cobrando un sueldo. Es decir, hay un contrato verbal y no se está cobrando. Bueno, pues obviamente esta circunstancia es igual de grave que la anterior, pero es incluso más grave por el hecho de que no hay ningún tipo de contrato. La relación laboral parece que no existe, esta persona no está dada de alta, no se está pagando las cotizaciones correspondientes, no se está cotizando por accidentes de trabajo, no se está cotizando por todos los conceptos que establece la ley. Por tanto, la inspección de trabajo va a estar encantada, o debiera estarlo, en que esta persona demandara la situación para aflorar esta situación de economía sumergida y que tanto perjuicio está causando al trabajador y a muchos trabajadores en este país. Hay una pregunta un poco, bueno, en la que en realidad lo que pretende esta persona es provocar el despido para cobrar el paro. En el 2017, la pregunta concreta es, en el 2017 comencé a trabajar como vendedora telefónica dentro de una compañía. Desde mediados del año pasado nos exigen un mejor rendimiento, lo cual muchas veces nos fuerza a trabajar horas extras. Estoy buscando un nuevo empleo, pero no quiero perder mi indemnización. Por lo tanto, quiero forzar mi despido. Pero antes de intentarlo, quisiera saber si luego voy a poder cobrar el paro o puedo llegar a perder ese derecho. Bueno, hay que tener en cuenta que el tema del rendimiento puede ser causa de despido. Es una de las causas que estuvimos hablando la semana pasada cuando hablamos del despido. Recordemos que hoy estamos respondiendo a preguntas, pero en este caso, además, este señor, bueno, pues pretende irse porque le están exigiendo un rendimiento que no puede llevar a cabo, y bueno, me imagino que ya no estará muy contento en la empresa, con lo cual él prefiere irse del trabajo. Contestando a esta señora, vamos a tratar de orientarla. Con relación al derecho a cobrar la prestación de desempleo, el paro, efectivamente, el desempleo, el paro, solo se genera cuando el trabajador es despedido de la empresa, pues en caso de renuncia voluntaria no se contempla. Ahora bien, lo que planteas respecto a provocar tu despido resulta una materia delicada y por tanto te aconsejamos que lo consideres cuidadosamente. No te aconsejamos, en primer lugar, que incurras en ningún tipo de actitud contraria a las normas básicas o que provoque situaciones dañinas para la empresa. Recordemos lo que hemos hablado, creo que era en la primera pregunta, con respecto a bajar pues el ritmo o dejar incluso de trabajar para que le empiezan a pagar como corresponde o para que no le estén forzando a hacer horas extras. Todo ello, en este caso de la pregunta, podría revertir en su perjuicio, ya que, por ejemplo, te podrían aplicar un despido disciplinario, el cual acarrearía la pérdida del derecho a percibir una indemnización, aunque mantendrías el de solicitar la prestación por desempleo, obviamente parecida a la respuesta que he dado en una pregunta anterior o en dos preguntas anteriores. Sin embargo, perdería el derecho a la indemnización, no a la prestación por desempleo. Si la razón de tu descontento es que no están cumpliendo las condiciones de tu contrato, como por ejemplo el cobro de horas extras, existen otros métodos de reclamar. Primero, convocando a la inspección de trabajo de forma anónima. Si están vulnerando vuestros derechos, la empresa será sancionada y las prácticas fraudulentas cesarán. Asimismo, si se está vulnerando lo estipulado en tu contrato, podrás llevar a cabo un despido voluntario presentando una demanda ante los juzgados de lo social para que te reconozca tu derecho a la indemnización. En suma, necesitaríamos mayor información sobre tus circunstancias, aunque estamos seguros que a partir de un conocimiento más riguroso de tu situación podremos llevar este tema ante la jurisdicción laboral, si es el caso, quiere decir que haya que presentar una demanda con perfecta soltura para tus intereses y podrás contactar con nosotros sin ningún problema. ¿Cuánto tiempo tengo para denunciar un despido improcedente? Tenemos aquí una pregunta. Me despidieron después de trabajar como empleado administrativo durante 4 años y como mi despido no lo considero justificado, quería preguntar lo siguiente. ¿Cuánto tiempo tengo para denunciar el despido improcedente? Bueno, este señor se llama Héctor. Héctor, tienes 20 días hábiles que han empezado a contar desde el día siguiente que dejaste de trabajar. Es decir, para interponer tu demanda tienes estos días 20 días hábiles. No se computan ni los días de fin de semana ni los festivos. Estaremos encantados, como siempre, de que nos cuentes más sobre tu caso para darte un asesoramiento más pormenorizado. De tu consulta se desprende que no estás de acuerdo con tu despido, por lo que la vía de la que dispones para hacer valer tus derechos es impugnarlo ante un juez que lo declarará correcto, improcedente o nulo según las circunstancias particulares. Antes de dar este paso hay que presentar una papeleta de conciliación, como hemos explicado la semana pasada. Esa papeleta se presenta ante la empresa, en la comunidad autónoma, los servicios administrativos de la comunidad autónoma. A falta de contar con una información más detallada de tu caso, puede resultar útil que expongamos cuáles son las obligaciones que tiene la empresa al proceder a un despido y, en el caso de que no sean cumplidas, dan derecho al trabajador a exigir una reparación. La empresa, obviamente, como hemos dicho la semana pasada, debió comunicarte por escrito su decisión de extinguir el contrato de trabajo y en él debió, en esa decisión, en ese documento, debió de hacer constar las razones que motivaron el despido. Si no lo hicieron, un juez probablemente considerará tu despido improcedente, por lo que se abrirían dos opciones. La empresa debería elegir entre readmitirte, como comenté antes, o indemnizarte. Nuestro consejo es que recurras a la ayuda de abogado especializado, obviamente puedes recurrir a nosotros, como laboralistas expertos que somos, pues con un mayor conocimiento de todas las circunstancias seremos capaces de orientarte sobre las distintas posibilidades de las que dispones. Asimismo, te resultará útil en el caso de que te correspondiese solicitar una indemnización, ya que según los cálculos, ya que sus cálculos dependen de un periodo tan prolongado de la prestación, en este caso de la prestación de servicio de 4 años, como es tu caso. Pueden ser entonces, por tanto, mucho más complejos y te conviene tener numerosos factores, ahí son muchos factores los que tenemos que tener en cuenta para poder hacer los cálculos. Hay una que recordaba que teníamos aquí de una señorita o señora embarazada, Susana, que nos preguntaba sobre si una mujer embarazada podía ser despedida en periodo de prueba. Dice la pregunta: buenos días, os traigo una consulta. Estaba trabajando en periodo de prueba y me han despedido después de que supieran que estoy embarazada. ¿Tienen derecho a hacerlo? Agradecería vuestra respuesta. Bueno, Susana, voy a tratar de ayudarte en cuanto en lo posible de la medida de mis posibilidades. Como idea general, la ley establece que si una trabajadora está en proceso de embarazo, no puede ser despedida. Existe una protección especial para estas situaciones, de modo que habitualmente los jueces declaran nulos estos despidos y exigen que las empresas prueben exhaustivamente y sin lugar a dudas que las circunstancias del despido no tienen relación alguna con el embarazo de la trabajadora. Ahora bien, en el caso de un contrato de prueba, la situación puede ser mucho más difícil de demostrar, pues la percepción subjetiva de los empleadores de la empresa suele ser un criterio legítimo para no continuar con la prueba y plantar, no plantar un despido como tal, sino no continuar con dicha prueba. Además, debe tenerse en cuenta que la ley permite la extinción de un contrato durante el periodo de prueba sin exigir ningún tipo de justificación por parte de la empresa. Igualmente, este periodo de prueba también es legítimo que el empleado pueda decir que no quiere continuar con la prueba y que por tanto no quiere empezar con una relación laboral. Por tanto, tanto lo puede hacer el empleado como lo puede hacer el empleador. Lo que sí es cierto es que en la práctica los juzgados no existe un modo de proceder unánime y claro. De modo que en algunos casos los jueces lo declaran nulo, este tipo de despidos, cuando la señorita o señora está embarazada y nos encontramos ante un contrato que tiene un periodo de prueba, normalmente se declaran nulos. Y en otros casos, sin embargo, los consideran lícitos cuando es el periodo de prueba. Por tanto, como ves, cada caso puede resultar muy distinto. Nuestro más sincero consejo es que acudas en busca de asesoramiento directo y personal en nuestro equipo de profesionales, porque la verdad es que va a depender bastante de cómo se enfoque la situación, aunque tienes bastantes posibilidades, como te he comentado al principio de la respuesta, de que se considere nulo, pero no en todos los casos los jueces lo están considerando así cuando nos encontramos en periodo de prueba. Cuando no nos encontramos en periodo de prueba, pues tenemos muchísimas más posibilidades de que se pueda demostrar de que debido a ese embarazo, a esa situación de pronta maternidad, se está cometiendo una vulneración. El proceso de reclamación, voy a ir terminando con las preguntas y respuestas. El proceso de reclamación, por ejemplo, si nos presenta una reclamación, quieres que te reclamemos, te voy a ir contando un poco cómo se utiliza, qué es lo que hacemos exactamente y qué es el modus operandi de este tipo de demanda. Te acompañamos en primer lugar durante todo el proceso de reclamación para conseguir el máximo de indemnización. Se inicia la reclamación, se rellena un formulario con tus datos personales y enviamos la documentación para que podamos, nos envían o viene la persona físicamente a nuestro despacho, vemos la documentación para que podamos evaluar la viabilidad del caso. Se estudia la viabilidad del caso, estudiamos la documentación para evaluar la viabilidad y estimamos la indemnización máxima a reclamar. Junto con el resultado, te enviamos una hoja de encargo para que nos devuelva firmada en el caso de que quieras iniciar la reclamación. En el caso de que estés de acuerdo en hacerla y estés en nuestra oficina, bueno, pues la puedes firmar directamente una vez que hayas leído esa hoja de encargo y estés perfectamente de acuerdo con el planteamiento que te hacemos. Posteriormente hay una conciliación ante el SEMAR, Servicio de Mediación y Arbitraje, de aquí de Canarias. Presentamos esta papeleta ante el SEMAG. Es un paso necesario, como comentaba la semana pasada, para que si no se llega a un acuerdo, acudir a la vía judicial. El acuerdo ante el SEMAG te acompañamos al SEMAC e intentamos llegar a un acuerdo con la empresa, si ese es tu deseo, o por lo menos te asesoramos en ese momento sobre lo que esté planteando la empresa in situ, para que tú seas consciente con la ley en la mano de si te interesa o no, y luego tú eres la persona que decide. En el caso de que haya que iniciar la vía judicial, si no se llega a un acuerdo ante el SEMAS, presentamos la demanda ante el tribunal competente. Cuando se llega al tribunal el día del juicio, tiene que haber previo a la entrada en la vista, previo a la entrada con el juez, un acuerdo en el juzgado. En el mismo día del juicio es obligatorio celebrar un intento de conciliación ante el secretario judicial. Nuestros profesionales te van a asesorar para que seas tú quien decida si estás de acuerdo o no con lo pactado ante el letrado de la Administración de Justicia, con el LASC, que como se llama actualmente, ya no se le llama secretario judicial, y con lo bonita que era la palabra secretario judicial, pero bueno, ahora se llama el letrado de la Administración de Justicia. Seguramente es una forma más de liar la Administración de Justicia con semántica jurídica, que muchas veces no sabemos si estamos hablando del letrado que te defiende, del letrado contrario, del letrado de la Administración de Justicia. Aquí todo se llama el letrado. Bueno, es una semántica nueva que se utiliza en el juzgado. Yo no creo que le cause ningún beneficio, y en todo caso lo que puede causar es que las personas pues se líen, dicho de una forma, si no vulgar, una forma llana. Posteriormente, bueno, tendremos el juicio oral, si nos ha llegado al acuerdo ante el letrado de la Administración de Justicia ante el secretario judicial, se le celebra el juicio oral para defender nuestros derechos ante el juez. La resolución judicial vendrá a continuación. El tribunal competente dicta una sentencia determinando la cantidad a percibir por el trabajador. He contestado a la mayoría de las preguntas, hay muchas más preguntas, pero por lo menos la mayoría de las preguntas en grandes bloques, como a mí me gusta, sobre todo cuando hay tantísimas preguntas, y estos son temas que se dan a muchas preguntas. A continuación voy a desarrollar el monográfico que tenía pendiente, que es sobre los accidentes laborales y los derechos que tiene el trabajador. Vamos a empezar diciendo qué es un accidente laboral. En primer lugar, podemos decir que el accidente laboral es, se produce un accidente laboral cuando te lesionas mientras estás trabajando o realizando una actividad relacionada con el trabajo, como por ejemplo los desplazamientos hacia y desde el lugar de trabajo, que son los accidentes, que si nos da tiempo puedo hablar de ellos posteriormente, que son los accidentes in itinere. In itinere son estos accidentes, que son cuando vamos hacia el trabajo o volvemos de trabajo. Estás protegido ante un accidente laboral si eres trabajador por cuenta ajena y si eres trabajador autónomo o por cuenta propia también. Supuestos en los que no se considera que hay accidente laboral, pues miren, no tiene la consideración de accidente laboral los daños o lesiones sufridos por fuerza mayor extraña al trabajo, es decir, la fuerza mayor en una situación que se produce sin que pueda ser prevista y que no haya podido ser evitada. Por ejemplo, si un albañil se cae de un andamio por una fuerte tormenta, eso no se considera accidente de trabajo. Ojo que hay que estar también a lo que establecen las jurisprudencias de los tribunales y sobre todo la del tribunal y tribunal de justicia del lugar donde vivimos, porque no siempre esto es así. Pero en principio, si hay una fuerza mayor como esta tormenta que nos ha hecho caernos del andamio, en principio no se considera accidente laboral. Ahora bien, no se considera, por ejemplo, fuerza mayor a efecto de un accidente laboral la insolación, el rayo y otro fenómeno análogo de naturaleza análoga. Es decir, tenemos una insolación y nos caemos de ese mismo andamio, sí se considera accidente de trabajo. Por ejemplo, no se considera tampoco accidente de trabajo si hay dolo o imprudencia temeraria del trabajador que sufre ese daño o lesión. El dolo existe cuando el trabajador ocasiona voluntariamente ese accidente. Eso sería el dolo dentro del contexto en el que nos estamos moviendo del accidente laboral, cuando el propio trabajador ha ocasionado voluntariamente el accidente. Y por otro lado tenemos también la imprudencia temeraria, que existe cuando el trabajador no obedece las normas de seguridad en el trabajo. Ese mismo trabajador que se encuentra en ese andamio, que debe de estar asido al andamio, pues con las medidas de seguridad pertinentes, con un arnés o de otro, con otra medida que esté establecida por el mecanismo de prevención de riesgo laboral que corresponda, y sin embargo no estamos atados y nos caemos, pues no se va a considerar accidente laboral. Eso no quiere decir que no se puede considerar, obviamente, que estamos ante una baja por una enfermedad que ha sido la de un golpe que nos hemos dado, pero no va a ser accidente laboral con todos los beneficios, entre comillas, digo entre comillas porque a nadie le gusta estar accidentado, pero es más beneficioso en cuanto a prestaciones y otras situaciones de incapacidad el que haya sido por accidente laboral a que sea por enfermedad, profesional. No obstante, se considera accidente laboral el ocasionado por imprudencia profesional. Imprudencia profesional, es decir, si el accidente se produjo porque el trabajador confía en su propia experiencia, expertise, y sin embargo se accidenta, sí se considera accidente laboral. O sea, considera que por su expertise puede, obviamente, si no está atado de ese andamio, no se considera expertise. Es decir, no, es que mi experiencia me dice que yo aquí no me voy a caer. No, mire usted, si usted no está atado, se va a considerar accidente laboral. Sin embargo, si piensa que hay algo que puede hacer bien y el hacerlo de una forma no correcta provoca ese accidente, pues sí va a ser accidente laboral, porque ha confiado una imprudencia laboral profesional, porque confiaba en su experiencia. La responsabilidad civil del empleador, hay que tener en cuenta, vamos a hablar de la responsabilidad civil del empleador y también de la responsabilidad penal del empleador. La Sala Cuarta del Tribunal Supremo sostiene que, como el empresario es deudor de seguridad, el daño que causa al trabajador a causa de un accidente laboral por incumplir el empleador un deber contractual, como es la prevención de riesgos laborales, viene obligado a reparar ese daño en el marco del contrato de trabajo y en el marco de las obligaciones que ha incumplido. En este sentido, es coherente que quien se beneficia del trabajo ajeno cargue con las consecuencias de su falta de previsión en materia de seguridad y salud en los trabajadores. Por otro lado, también podemos hablar de la responsabilidad penal del empleador, del empresario. La responsabilidad penal del empleador en los accidentes laborales ha de estar presente, pero siempre teniendo en cuenta que si el empleador actúa dentro de los parámetros legales y en cumplimiento del regulado en el ámbito laboral y penal, no debe de correr ningún riesgo, ya que su implicación a nivel penal solo podría aparecer en casos de una imprudencia manifiesta por parte del empleador, por parte del empresario. ¿Derecho que tiene el trabajador por un accidente laboral? Pues tiene derecho a asistencia sanitaria. A lo primero que tiene derecho es, si ha sufrido un accidente laboral, es a la asistencia sanitaria. En la asistencia sanitaria están incluidos todos los tratamientos necesarios para la recuperación del trabajador, como las consultas, la rehabilitación, la intervención quirúrgica, etcétera. Derecho tiene también a una prestación por incapacidad temporal. Durante la baja médica tienes derecho a percibir la prestación económica por incapacidad temporal sin necesidad de tener una cotización mínima, que esto es muy importante. Por eso decía antes que tiene una serie de ventajas dentro de, obviamente, que nadie quiere estar enfermo ni accidentado, pero tiene una serie de ventajas el hecho de que haya sido accidente laboral a que sea una enfermedad por causas comunes o por enfermedad profesional. Ya que, por ejemplo, sería el importe de la prestación por accidente laboral será el 75% de la base reguladora desde el día siguiente al de la baja en el trabajo. Es decir, no a partir del tercer día o del quinto día, no, el 75% desde el mismo día del accidente de trabajo. Y ojo, incluso aunque se encuentre trabajando en negro, incluso aunque se encuentre sin contrato de trabajo, una vez que se demuestra que es un accidente laboral y una vez que se demuestra que esa persona estaba trabajando, por eso la inspección de trabajo es muy importante que intervenga, a partir de ahí que se considera accidente de trabajo, se estaría percibiendo desde el primer día, incluso aunque no tuviera contrato de trabajo. Imagínese que esta persona no solo está a lo mejor de baja 4 o 5 días, que ya es importante, o 7 o 10, sino que tiene una baja de larga duración. Pues no sé, ha tenido un golpe o incluso pues se encuentra incapacidad o de por vida, que puede pasar. Imaginemos ese andamio del que se cae porque el empresario no le ha puesto los medios de prevención correspondientes. Pues si además nos encontramos que no tiene contrato de trabajo, además de que se considera un accidente de trabajo, porque obviamente no hemos caído del andamio trabajando sin los medios de protección oportunos y además sin contrato, desde ese mismo momento se encuentra protegido. Y se encuentra protegido, y además ese trabajador, que como han comentado, se puede encontrar con una situación de una incapacidad, una gran incapacidad, obviamente es muy, muy importante esa demanda a la inspección de trabajo. En ese caso y en todos los casos, y además, aunque solamente sea para que se corrija la conducta de un empleador que no está cumpliendo con los más mínimos requerimientos legales, entre otros lo de la seguridad y salud en el trabajo de sus empleados. La duración, la cuantía de la incapacidad temporal esta por accidente de trabajo será de un máximo en principio de 365 días, aunque puede ser prorrogado por otros 180 días más durante ese, si se prevé la curación durante ese periodo. A partir de ahí, bueno, ya entraríamos en que la Seguridad Social pues nos va a llamar y vamos a tener un reconocimiento médico para ver si nos dan ya una baja, ya pues con un tiempo mayor, pero ya dependiendo exactamente directamente todo de la Seguridad Social, y ya no va a estar la empresa ahí por medio, que en principio es la que tiene que pagar los salarios, aunque luego la Seguridad Social lo compensa. También tenemos otros derechos en los temas de accidentes de trabajo. Habíamos hablado ya de dos derechos, tenemos un tercer derecho también, el derecho a la prestación de incapacidad permanente, como acabo de comentar. Transcurrido el periodo máximo de baja médica, pasa a ser una situación de incapacidad laboral permanente. Decía que lo iba a comentar con más profundidad en otro programa, lo puedo hacer, pero bueno, ahora no me gustaría comentarlo someramente. La incapacidad permanente puede ser parcial para tu profesión habitual, total para tu profesión habitual, absoluta para todo trabajo o gran invalidez. Estamos hablando de cuatro grandes grupos de incapacidad permanente, y es muy importante, por lo menos que yo lo cuente, luego es importante que acudas a nuestro despacho, recuerdo que el 822-26-3001. ¿Por qué? Porque son situaciones muy, muy complejas que requieren, como norma general, de que el trabajador esté muy bien asistido por un despacho que conozca bien todos los entresijos de Seguridad Social, porque estas situaciones son, como digo, muy variopintas y con una gran complejidad. Voy a comentar someramente estas cuatro grupos de incapacidad permanente. La incapacidad permanente parcial para tu profesión habitual es cuando las lesiones del accidente te impiden realizar tareas fundamentales de tu trabajo, pero puedes seguir realizando tu actividad laboral. Recibirás en un pago único una indemnización de 24 mensualidades de la base reguladora. La incapacidad permanente total para tu profesión habitual. Si las lesiones del accidente laboral te impiden realizar las funciones básicas de tu profesión habitual, pero puedes desempeñar otro trabajo o profesión, percibirás una pensión vitalicia del 55% de la base reguladora. Aquí estaríamos hablando ya de una pensión vitalicia, porque tenemos una incapacidad permanente total, no es parcial. Tenemos también la absoluta incapacidad permanente, absoluta para todo trabajo. Si los daños que has sufrido por el accidente laboral te impiden realizar cualquier profesión u oficio, tendrás derecho a una pensión vitalicia mensual que no podrá ser inferior al 100% de la base mínima de cotización. Y por otro lado tenemos la gran invalidez, es cuando las lesiones del accidente laboral te impiden realizar cualquier trabajo y necesitas ayuda para los actos esenciales de tu vida, como comer, ducharte y otras situaciones. Da derecho a una pensión vitalicia también del 100% de la base reguladora, incrementada con un complemento destinado a pagar a la persona dedicada a tu asistencia, porque estamos diciendo que tienes una gran invalidez y no te puedes sostener, no te puedes mantener por ti mismo. Por otro lado, tenemos derecho a un recargo de las prestaciones económicas si los daños o lesiones se producen por incumplimiento de la empresa en materia de prevención y riesgos laborales. Las prestaciones económicas de las que acabamos de hablar, del 100%, aumentarán entre un 30% y un 50%. Dicho recargo recae directamente sobre el empresario infractor. Por hoy yo creo que he comentado bastante profusamente el tema de los accidentes de trabajo. Otro día podemos hablar con mayor profundidad sobre el tema de seguridad social. He respondido a las preguntas sobre el despido de la semana pasada. Y bueno, no me queda más que volver a indicar el número de teléfono del despacho por si hay algunas preguntas más concretas que requieran de nuestro servicio jurídico. El 822-2326-3001, 822-2630-01. Y sin más, me despido hasta la semana que viene dándole las gracias por habernos atendido y a don Miguel Páez por haber realizado, como siempre, su trabajo con absoluta pulcritud. Don Miguel, y a toda la audiencia, buenos días. Muy buenos días, don Antonio Tejeda. Gracias por ese magnífico programa, como siempre. Pues nada, emplazarles mañana, Dios mediante, a partir de las 9 que estaremos nuevamente con todos ustedes. Hoy ha sido un día, como comenté al principio, pues no muy, muy bueno para el tema de la radio. Se vino la red al suelo, se vino todos los ordenadores al suelo, la programación, y hemos tenido una mañana muy ajetreada. Así que ya mañana le emplazamos, Dios mediante, como digo, a partir de las 9. Entonces sean inmensamente felices. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes. Un servidor, Miguel Páez y don Antonio Tejeda Encina, ¿eh?